Bienvenido. Estás escuchando Radio Fico. La voz es de Mauricio Mora bajo contrato de exclusividad con HablemosDeCine.com. Y hoy, jueves 1 de marzo, pues nos acercamos al final del festival, así que apresúrate a ver lo que no has visto y considera que muchas de las películas que aquí se presentan quizá no las vuelvas a ver. Así que no te preocupes por perderte los juegos del Guadalajara, del América o del Cruz Azul, que de eso ya hemos tenido suficiente. Para el jueves 1 de marzo queremos recomendar dos películas. La primera de ellas, en la sala 1 a las 5 de la tarde, pasarán el documental Los Archivos Vimo, con la presencia de la directora china Yang Rui. Ya tuve la oportunidad de ver este documental y es acerca de unos poblados de un grupo étnico en China llamado las comunidades Vimo, donde el documental, sin ninguna narración de la autora o sin ningún script, nos muestra las costumbres y las formas de vida de este grupo étnico en China. Me parece un filme muy interesante. A las 10 de la mañana también en Cinemex Antara, en la sala 3, volvemos a recomendar la película de Short Bus, que por lo menos a la gente de Hablemos de Cine nos ha impactado esta película. Podrán escuchar la excelente y breve entrevista que hizo Ricardo con el director John Cameron Mitchell, además de la excelente crónica de Yvonne acerca de esta película. ¿Y por qué la seguimos recomendando? Pues precisamente porque el festival llega a su fin, así que no desaproveches la oportunidad de verlo. Dentro de los eventos especiales, a las 21 horas, en el Teatro de la Ciudad, tendrá lugar un espectáculo cinematográfico, visual, musical, llamado La Isla de los Huérfanos, concierto con Guy Madin, un director de cine canadiense, excéntrico él, y que nos ofrecerá un espectáculo visual con orquesta en vivo en el Teatro de la Ciudad. Los precios están accesibles, consulten, y para no hacer el comercial, esa página de internet donde se venden todos los boletos para cualquier evento en la Ciudad de México. Ahí podrán tener un poco más de información acerca de este muy interesante evento. Para el viernes 2 de marzo, en Cinemex Antara queremos recomendar, en la sala 1 a las 8 de la noche, un documental que a mí me parece muy interesante, también ya tuve la oportunidad de verlo, que se llama La historia de los niños perdidos de Sudán, o la traducción al español que le dieron para este festival, que se llama Dios nació cansado de nosotros, que habla sobre un grupo de jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos como refugiados a través de la cruenta guerra civil que ha sufrido el país de Sudán. Y me parece muy interesante todo este periodo de adaptación y choque cultural que sufren estas personas al llegar a los Estados Unidos, pero aún más interesante, una vez establecidos en Estados Unidos, qué es lo que han decidido hacer por ese país que añoran, por su gente, por sus comunidades y sobre todo por sus familiares. En la sala 8, también de Cinemex Antara, se presentará una película coreana que se llama Arahan, Artes Marciales Urbanas en Acción, así que para aquellos amantes de las películas de artes marciales, tendrán aquí seguramente una gran opción. Las películas coreanas no nos han decepcionado a lo largo del festival. Esto tendrá lugar en la sala 8 a las 11:59 de la noche, así que ahí nos veremos. Para este mismo día, viernes 2 de marzo, hay dos eventos especiales que a mí me llaman la atención, que es la conferencia de animación Marek Fritzinger, que tendrá lugar en la sala 1 platino del complejo de Cinemex Antara, así que para todos aquellos que estén animados sobre técnicas y de cómo se llevan a cabo filmes de animación, aquí tendrán seguramente un gran foro donde tendrán mucho que aprender. Y a las 19:30 horas, y ya que los incité a que no vean el fútbol soccer, para que vengan a Cinemex y disfruten el Festival de Cine Contemporáneo, habrá una función al aire libre en el Zócalo Capitalino, donde se presentará la película Zidane, es decir, ese extraordinario futbolista francés que ya se retiró, así que habrá una película sobre él. Entonces, pues en lugar de ver al Pachuca, pues bueno, vayan a ver un filme sobre Zidane, y al menos los amantes al fútbol, pues hasta en eso el festival los complace, ¿no? Y bueno, una vez acabadas mis recomendaciones, por mi parte es todo. El resto del festival se quedarán con las maravillosas voces de Guillermina e Ivonne, y esta voz, se irá a un retiro de aquí hasta el siguiente FICO. Pero eso sí, estaremos yo y mi voz de gripa constante en el programa especial que habrá una vez concluido el festival en nuestro sitio hablemosdecine.com, donde junto con mis demás buenos amigos que conforman este podcast platicaremos de lo que fue este festival. Así que te esperamos con la fiel promesa de que el nivel de diálogo nuestro al menos será muy superior al de un debate entre candidatos mexicanos. Antes de despedirnos, no olvides disfrutar, como siempre, el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, y durante el resto del festival te invitamos a escuchar Radio FICO por internet visitando el sitio web oficial del festival en la dirección www.fico.com.mx o en hablemosdecine.com. Decídete a invadir las salas de CineMex con el apetito de consumir cine hasta la saciedad. Adiós.